Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Hola, un lunes más en Palabreando. Sí, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado este inicio de otoño? Tan distinto igual, sin lluvia. Muy poca lluvia, algo de viento igual rico. A mí me gusta y me imagino que están todos preparando sus manzanas. Tal cual. Hay un montón de recolección en este tiempo, ¿no? Porque está la manzana, están las últimas frutas, están las moras que están exquisitas. Están deliciosas. Sí. Y me imagino que también varios ya habrán majado. Hoy sí, qué entretenido. Y estamos aquí pensando en este palabreando que tiene un poco que ver con el clima, con estos cambios que se vienen a... que estamos vivenciando, pero que también se vienen a futuro con los cambios climáticos. Y que tienen también relación con nosotras, ¿no? Con nuestros cuerpos, o como dicen algunas feministas, nuestras cuerpas. Y también hemos escuchado este concepto de acuerpamiento, también feminista, y uno se queda como preguntando, así como... acuerpamiento de cuerpo, pero como que queda la duda ahí, ¿qué quieren decir en realidad? Es loco, porque yo creo que es algo relativamente nuevo el incorporar a nuestras reflexiones y a nuestras prácticas cotidianas nuestro cuerpo. Sí. Es darle como una importancia que antes no tenía. Es como antes, básicamente cuando éramos niños, movíamos el cuerpo en educación física 2 horas a la semana. Y eso sería todo. Y de pronto están estas feministas de distintas escuelas, de distintas miradas, de distintos territorios, pero que tienen este común denominador, que es darse cuenta de que nuestro cuerpo, que no es solamente lo físico, sino también nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, juegan un rol muy relevante en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar y entender el mundo. Y tiene que ver con que nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones se expresan en el cuerpo también. Entonces, parte de cuidarnos es tener cuidado del cuerpo directamente, pero también de lo que sentimos, lo que vivenciamos y, por lo tanto, las relaciones que tenemos. Entonces, si tenemos relaciones saludables, lo más probable es que nuestro cuerpo también sea sano y o nuestra cuerpa sea sana. Y si tenemos relaciones tóxicas, nos vamos a enfermar más también. Relaciones y pensamientos, ¿no? Y pensamientos también. Y la relación con nosotras mismas. Y eso es algo muy bonito que tienen esta mirada feminista, ¿no? Del pensar que... porque, ¿por qué las mujeres hablan de cuerpo? Y el cuerpo como un territorio. Y una primera como... una primera mirada podría ser el entender de que se nos dice en el colegio, se nos dice en la educación, de que lo importante es la mente, la razón. Sí. Lo importante es lo objetivo, entre muchas comillas. Sí, y todo lo que pensemos es muy importante. Y a las mujeres se nos ha dicho históricamente, ¡ay, qué sensible que eres! ¡Ay, bueno, si quieres jugar al fútbol, pero juega como macho! Como si nosotras fuéramos como más entre débiles, muy sensibles, como que nos conectáramos. Es demasiado emocional. Eso. ¡Qué dramática! Claro. Y todas esas cosas, las feministas empezaron a pensarlas dando las vueltas. Es decir, oye, se nos ha dicho históricamente que somos nosotras las sensibles, pero en realidad es la humanidad sensible. Tenemos una sensibilidad que es muy importante y que de hecho nos hace ser creativos, nos hace tener esta mirada, como decíamos antes, tan singular. No hay ningún ser humano en la Tierra que vivencie su vida de la misma manera que otro. Y eso es en parte por su emocionalidad. Es como darse cuenta de que no podemos, de que es muy irracional decir que actuar como si no tuviésemos cuerpo. Y esto es del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que uno lo asocia solamente a pensamiento, pero el pensamiento crítico nace en la Segunda Guerra Mundial y postula que hay que hacerse cargo de todo, hacerse consciente de todo. Por lo tanto, ser solo racional es muy poco racional, porque no somos solo mente. Tenemos un cuerpo, estamos todo el tiempo habitando nuestro cuerpo, y por lo mismo este concepto de acuerpamiento tiene que ver con eso, con mirar nuestro cuerpo, estar en nuestro cuerpo, hacernos cargo del cuerpo, sentirnos, sentir todo el cuerpo, qué es lo que nos está pasando, cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, y vivir desde el cuerpo también. Y esto que dice la Sabi es muy relevante, porque si empezamos a pensar en ¿por qué estoy incómoda? ¿Por qué tengo la espalda dura? ¿Por qué tengo la guata apretada? ¿Por qué cuando esta persona me habla me siento angustiada? Cuando uno empieza a tener conciencia de que el cuerpo nos señala cómo nos sentimos en diversas situaciones. Por ejemplo, cuando vamos a la pega, o cuando estamos hablando tal vez con un papá, o con una mamá, o con una amiga. Da lo mismo, en situaciones sociales, cuando uno toma conciencia de que el cuerpo o la cuerpa nos está diciendo cosas, también podemos ser más conscientes de por qué nos sentimos como nos sentimos y salir de espacios que tal vez no nos hacen bien. Sí. Romper relaciones que tal vez no nos hacen bien. Incluso nos puede salvar la vida. Sí. Nos puede salvar la vida en situaciones, quizás les ha pasado de estar en la calle, en un lugar con poca gente o en un horario un poco oscuro y normalmente sentirse bien, quizás en el mismo trayecto del trabajo a la casa, pero un día sentirse rara y querer irse por otro camino, o querer cruzar la calle, o querer irse en taxi, y uno tiene esas intuiciones que se sienten en el cuerpo y que a veces nos pueden salvar de accidentes, de ataques, de cosas malas. Es muy importante el pensar nuestro cuerpo como un territorio que tiene distintas dimensiones también, porque también pensamos que, lo hemos hablado en otros programas de Chalupa al Agua, como el hecho de que nosotras, desde que somos muy niñas, a las mujeres se nos enseña de que hay otro género que al parecer es propietario de nosotros, o que puede dictarnos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y nos referimos de este sistema de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Como que pareciera que el papá es propietario de mí y es propietario de mi cuerpo. En algunos, nosotras conocemos historias de que nos han casado obligadas, o cuando te casas pareciera que el esposo es obligado, es ¿cómo se dice? Como dueño. Es dueño, es propietario de mí. Y en ese sentido también lo hablan las feministas, como el cuerpo de la mujer como un territorio de conquista de parte de los hombres. Y ahí se asemeja mucho a la tierra, a la Ñuque Mapu, al territorio de la naturaleza, ¿no? Que es también objeto de conquista. Entonces, ahí también podemos entender esta otra dimensión de nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo, cuando se nos dice cómo nos tenemos que vestir, cuando se nos dice cómo tenemos que hablar, cuando se nos dice cómo nos tenemos que sentir, es porque hay otra persona que cree tener dominio sobre una. Y ser capaz de liberarnos de esas cadenas es la invitación del feminismo en sus múltiples expresiones. Oye, Anto, y justo con lo que estás contando, que en el fondo somos mujeres soberanas de nuestro cuerpo. Pero también cuando somos mamás, la bebé o el bebé o le bebé, cuando está adentro, nuestra cuerpa es su mundo. Sí. Y cuando nacen, nuestra cuerpa es su territorio. Sí. Y es donde se sienten cómodos y seguros. Sí. Y seguras. Y es donde encuentran el alimento, el agua, o sea, la leche, el cariño, el calor, el cuidado, la protección. Es donde mejor duermen. Todo lo que necesitan. Es todo lo que necesitan. Y en ese caso, sí somos el territorio. Sí. Somos el territorio y es nuestra responsabilidad como madre. Madre tierra de ese ser, poder proveerle lo que necesita de su territorio para vivir la etapa que corresponde, ¿no? Y por lo mismo sigue siendo nuestra soberanía y nuestra cuerpa y nuestra responsabilidad cuidar nuestra cuerpa para que sea un territorio hermoso, amoroso, cuidadoso, que dé todo lo que necesite dar. Y que somos solo nosotras las que sabemos eso. Nadie puede venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo, con la cuerpa, sobre todo cuando otro ser depende de eso, o va a depender de eso, o podría depender de eso, o no, porque si uno no quiere ser mamá también es nuestra cuerpa y es nuestro territorio igual. No, pero lo que apunta es una dimensión preciosa, porque de hecho nuestro cuerpo o nuestra cuerpa como territorio es el territorio de las más sublimes emociones y sensaciones también, porque está por un lado esta conexión tan, tan hermosa y tan, tan profunda que se tiene cuando una mujer quiere ser madre y cómo acoge esta vida como su propia vida, pero también está el deseo, el goce sexual cuando es cuidadoso, tierno, cuando es consensuado, puede significar un momento de intimidad y de conocimiento con un otro demasiado importante en la vida de la humanidad. Sí. Y es parte de nuestro territorio, por eso es tan valioso, por eso necesitamos querernos más, cuidarnos más. Y de la misma manera como se da en la maternidad y en la sexualidad, también se da en otros espacios creativos. Quienes todos tenemos y todas tenemos espacios de creatividad, con lo que sea, con lo que nos guste hacer. Y eso también lo sentimos en el cuerpo. También nuestro cuerpo vibra cuando hacemos lo que nos gusta y lo disfrutamos a concho. Y eso está en el cuerpo también. Entonces es nuestro instrumento. Aquí estamos en Chalupalagua, en Palabriando, pensando nuestro cuerpo o nuestra cuerpa como un gran territorio, como un territorio demasiado importante de cuidar. Vamos a seguir conversando sobre esto esta semana. Una voz de mi cuerpo, una voz que...